running. Head out on the highway, looking for adventure. ¿Qué tal? Muy buenas noches, nuestros queridos radioescuchas. Esto es un programa más de Rodadas Nocturnas a través de la radio de la comunidad biker. Y bueno, pues esta noche es un programa muy especial por múltiples razones, por múltiples cuestiones, pero principalmente porque nos acompañan nuestros amigos de 1200 centímetros cúbicos. Tenemos a Alexis Torres y a Lino Rosales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto estar por acá. Muy jóvenes los muchachos, parte de la comunidad biker también, y que tienen un proyecto muy interesante a través de redes sociales y que ahorita nos van a platicar. Pero antes de comenzar formalmente este programa, queremos mandar nuestro más sentido pésame a toda la familia de esta gran piloto que fallece hace... Miriam Lloret. Hace apenas unos días, Maribel Lloret, que falleció hace el fin de semana pasado en el circuito de motociclismo en Querétaro, en el Racing Bike México. Lo cual ha suscitado mucha controversia, ¿no? Pero antes que irnos a la controversia, antes de empezar con el debate, pues primeramente nuestro más sentido pésame a la familia. Estamos con ustedes. Una persona muy querida se nos fue de la comunidad biker, y bueno, así es esto. Se fue rodando, como muchos quisiéramos irnos en algún momento. Yo creo que es lo positivo de este asunto, y ojalá que su pérdida no haya sido en vano, para que se tome en cuenta un poquito más las medidas de seguridad dentro de estos circuitos, porque a eso precisamente se refería mi hermano Daniel. Pero bueno, vamos a comenzar. Aquí está nuestro amigo Josué Venegas. Josué, muy buenas noches. Hola, buenas noches, amigos, ¿cómo están? Mi hermano Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, saludos a todos. Mi brother Rocco Nava. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas puro noches. Desmadre con este güey. Ahora trae su moja. Podemos hacer la votación de... ¿Cómo se veía mejor, greñudo o con moja? Exacto, ¿no? ¿Cómo se ve más guapo? ¿Cómo se ve más galán? Bueno, entonces, ojalá la pérdida de Maribel no haya sido en vano, y se tomen en cuenta cuestiones muy importantes para los competidores de este circuito tan importante, el más importante a nivel nacional, sobre todo en lo referente a los muros de contención, que para una competencia de motocicletas es pues lo más peligroso que puede haber, ¿no? Pues sí, pues imagínate, te das de frente contra eso y... Sí, porque si tú ves el MotoGP, las pistas de MotoGP son totalmente abiertas, precisamente por si se llega a caer un piloto, pues lo que haga es derrapar, ¿no? Y si acaso, pues rebotará contra el muro de llantas que está a bastante distancia. Y está la gravilla y todo eso para reducir la fricción y que vaya perdiendo velocidad el motociclista. Y aquí en México lo que estamos haciendo, y está mal desde hace mucho tiempo, es que utilizamos las pistas de coches. Ajá, las pensadas en automovilismo, ¿no? Para las competencias de motocicletas. Y directo a la malla. Y sí, ¿no? Directo al muro. De bueno, pero tampoco México tiene la infraestructura de... Ah, claro, de las grandes pistas pero europeas. Es que si no hay, ¿no?, la infraestructura, entonces no corremos, ¿no? Pues sí, no corremos. Sí, no. Bueno, es que obviamente los pilotos que corren aquí en México, los pilotos que corren aquí en México lo hacen entendiendo estos riesgos, ¿no? Sí, y no, claro. Y entienden estos riesgos. Aunque lo hagan a nivel profesional. Y amateurmente, o sea, aunque son profesionales, son amateurs, ¿no? Porque al final del día... No, no, y es gente que muchas veces paga su inscripción. Y sí, claro, no le pagan por correr. Exacto. No está patrocinada en forma, sino como tú bien señalas, lo hacen de manera amateur. Un profesional, pues se le está pagando por correr, como Valentino Rossi, por ejemplo, ¿no? Que le pagan todas las marcas para que él corra y bueno, que sí haya apoyo, ¿ves? Hay patrocinio. Sí, claro, nosotros estamos patrocinando una escudería, precisamente a nuestros amigos de Mac Racing, que les mandamos un afectuosísimo saludo, muchachos, que tuvieron un muy buen desempeño. Exacto. Precisamente. Llegaron varios al podio. En estas competencias en Querétaro. Pero es una terrible casualidad. Algo que es muy importante y que va directo a los organizadores, a los señores del Racing Bike México, que ojalá nos escuchen, es que por favor, y es vital, que ya tomen cartas en el asunto, que esos inflables que están poniendo en los muros para frenar al biker, pues sean más grandes, ¿no? Porque sí son medio limitados. Volvemos a lo mismo, la infraestructura no es la necesaria y la adecuada para... ¿Y sabes qué me preocupa, Rocco? Todavía. Que todavía después de que se accidentó Maribel estaban haciendo una colecta. Ajá, para poderla ayudar, ¿no? Sí, o sea, no, pues no, es que desde ahí, o sea, eso habla precisamente de que la onda no es nada más ir y correr y cobrar de nada, ¿no? O sea, hay responsabilidades. Claro. Yo no digo que no corramos, o sea, la idea es que haya en México cada vez pues un mayor impulso a las carreras, un mayor impulso a este deporte, pero en orden, bien hecho, ¿no? Claro, que tengan mínimo un seguro, ¿no? Siento pues que sí, la responsabilidad, ¿no?, los sobrepasa. No están... Les, es dando que, el servicio que deberían. Desgraciadamente tienes razón. Sí, porque el tú cobrar te obliga. Exacto. Te obliga a algo con la gente. Y desafortunadamente aquí en México pasa lo de siempre, ¿no? Después del niño ahogado. Sí, ya no, pero es que además no es el primero, ¿no? No. Y, no. O sea, y este niño ya se ahoga varias veces. Afortunadamente. Ya se tapa, no se tapa el hoyo, ¿no? Afortunadamente no ha sido tan grave hasta el momento. Pues ya ha habido muertos. Pues sí, no ha sido tan terrible. ¿Qué más grave que una muerte, no? Pues sí. Bueno, pero también lo que hablaba con uno, precisamente con uno de los pilotos que estuvo en la carrera, ¿no? Esa carrera se repitió 3 veces y en la tercera fue cuando pasó esto. Y me comentaba que pues realmente pues todos al final del día se sacan de onda. Pero todos los que estamos aquí y todos los que están allá afuera y nos subimos una moto, sabemos desde el primer día en que nos subimos que puede ser el último día en el que te subas, ¿no? O sea, seas repartidor, seas pizzero, seas abonero, seas jarlero de toda la vida, te gusten las pisteras, lo que sea. O sea, sabes que el día de mañana te puede salir de tu casa y te puedes planchar un tipo. Sí, te puede ser un bache. O puedes agarrar grava, cualquier cosa. Claro. Entonces sí, eso no es exclusivo. Obviamente, la carrera... Pero aquí implica, están pagando por correr, ¿no? La carrera implica más riesgo. Sí, pero, ese es el problema. Pero al final, pues, el riesgo es cualquiera. O sea, ¿no? Es inherente al biker, ¿no? Claro. Lo sabemos y lo entendemos. Pero sí, va un llamado a las autoridades competentes, a los señores organizadores. Cuentan con todo nuestro apoyo, por supuesto. Nos encantan las competencias. Exactamente, más bien eso es lo que hay que buscar, ¿no? Pero que lo cambien. Que den la solución. No queremos que se cancelen, no queremos satanizar el deporte ya de por sí. Pero entonces, el motociclismo está muy satanizado. ¿Cuál es la solución? La solución es meterle lana. Digo, si hay lana y si vas a cobrar, lo que decía aquí el compañero, pues te tienes que obligar a, ¿no? O sea, no puedes tener un circo sin redes de protección, ¿no? No puedes tener... Y hasta el trapecista tiene su red. Sí, efectivamente. O sea, no puedes tener cualquier tipo de espectáculo sin salidas de emergencia, no puedes tener un bar, no puedes tener nada. Porque si estás haciendo negocio, si estás recaudando billete, pues tienes que cumplir con ciertos requisitos, sobre todo cuando lo de que está de por medio es la vida. O sea, no estamos hablando de que pues un tour de ciclismo donde a lo mejor se rompen una pierna, donde a lo mejor pierden un dedo en una desgracia grave, ¿no? Y que es también es peligroso. Que también es peligroso, pero no se puede comparar el riesgo que lleva el andar en motocicleta. Sí, la velocidad. ¿A cuánto? ¿220? ¿280? ¿300 kilómetros por hora? Suavecito. Bueno, pero a ver, imaginemos que el racing bike tiene todas esas medidas, ¿no? Imaginemos que... No, tiene... digo, ha pasado en los mejores circuitos del mundo. Claro, o sea, hasta en los de Fórmula 1, ¿no? Sí, es a lo que voy, o sea, aunque tengas el paramédico ahí, claro, todo eso, okay. O sea, cuando te tocan y aunque te quites, aparte, estamos hablando de una piloto experimentado, o sea, uy, no, sí. No era una chamaca, no era una... Pero niña. Sí era joven. No era novata, por no, pero ya tenía rato. Pero ya tenía años. Sí, hace un año ganó el 150 centímetros, o sea, cúbicos, ¿no? O sea, realmente... En primer lugar. No es una niña, o no era una niña que no sabía que estaba... No era alguien improvisado. Exacto, ¿no? Probablemente manejaba mucho mejor que varios de los... Pero es que precisamente, sin duda alguna, déjame decirte que... Perdón, ¿sí? Existe la probabilidad de que con más medidas de seguridad... Hubiera sobrevivido. Haya quedado en fracturas... A mí lo que principalmente me llamó la atención es eso de la colecta, ¿no? Porque cualquiera se puede caer. Sí, se puede caer y sufrir un percance, pero ya que... Están pidiendo lana para cooperarse para la hospitalización. Hasta mal se ve. No, sí, hay, sí. Es que... Y aparte, bueno, ¿cuánto puede ser? No sé, 100, 200, 300 mil pesos, ni que no lo pudiera cubrir, ¿no? Mínimo un segurito, ¿no? Mínimo un segurito. Por lo menos de gastos médicos mayores. Sí. Ya no digamos de vida, ¿no? Entonces, va el llamado para las autoridades y para los organizadores del Racing Bike México. Jalón de oreja, ya lleva la detención terrible. Nuestro más sentido pésame a la familia de Maribel. Y la competencia seguirá. Pase lo que pase. El show debe de seguir. El show debe continuar. Lástima, pero la próxima carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pues... Se va a dar. Esperemos que tenga más... Ya, el Autódromo es un circuito más preparado, que ya tiene tradición de muchísimos años de competencias, tanto de motos como de coches, y se adapta. La ventaja que tiene el circuito del Autódromo es que es muy amplio, se puede adaptar para las motos. ¿Y no sería mala idea hacer la invitación a todos los pisteros de Tres Marías? Sí, claro. Bueno, sí, pero... Que disfrutan de la velocidad. Sí, claro, pero... Desgraciadamente todos los fines de semana en pasa, pistas, ¿no? Claro, que ahí, como tú mencionaste muy bien, es que creo que eso es la médula de todo esto. Que no son... Es adecuadas. Que nadie está cobrando ahí nada, ¿no? O sea, aquí la cuestión es que sí apoyamos directamente que estos eventos se sigan realizando. Le hace falta mucho al país tener el deporte de primer nivel. Pero bueno, también necesitamos medidas de primer nivel. Había escuchado un rumor, yo no lo puedo certificar, de que el casco no cumplía con las normas oficiales de certificación DOT mínimo. Pero es que se han dado ya muchos rumores. Lo dudo. Realmente lo dudo porque... Se están tratando de deslindar. Pero es que eso no te deslinda porque el organizador... Tiene que ver que todas las pilotas cumplen. Efectivamente. No traes casco, no lo traes certificado... Ahí no corre. Claro, por eso mencioné ese primer rumor, decir, ¿no? Que a Chuchita la bolsearon. Claro, ¿no? Claro, como en todo evento trágico se genera mucho revuelo. También yo por ahí leí que la moto estaba mal mecánicamente, o sea, y le puedes buscar mil patas al cien pies. Tú estuviste ahí presente, ¿no? En el evento, ¿no fue este evento en el que estaba en Querétaro? ¿Cuándo fue entonces? Este que pasó, pero no estuvimos nosotros. Ok. No hubo quien, pero me hubiera gustado mucho de primera mano saber... Si había una ambulancia en el evento, ¿no? Sí, había. Pero parece ser que no tenían un médico capacitado para poderla atender en ese momento. Digo, ya ahí son muchos... Muchos tal vez. Exacto. Ya estamos llegando al chisme, ¿no? Solamente la gente que estuvo ahí sabe bien qué es lo que pasó. Y yo creo que también la gente que estuvo ahí por mesura no nos va a contar todo, ¿no? Exactamente. Porque también no somos un medio amarillista para... ¡Ay! ¿Qué pasó? Un medio amarillista, pero bueno, todos tenemos derecho a saber qué pasó. Sí, porque claro. A final de cuentas es nuestro país, es nuestro deporte. Tenemos que ver qué pasó. Lo que es un hecho, ¿no? Y creo que es lo positivo de este asunto, es que se ha hecho una gran publicidad al asunto, al fallecimiento de Maribel. Ha salido en distintos medios de comunicación donde antes no salían los bikers. Entonces esperemos que eso haga que los organizadores recapaciten. Y ya tomen unas medidas de seguridad más. Que tomen, sería, es lo importante. Y que tomen en cuenta que es un negocio, ¿no? Y que como un negocio tienen y para que les dure. Tienen que proteger a su materia prima, que pues en este caso son los pilotos. Entonces, adelante. O sea, yo creo que gran parte del problema es justo la infraestructura que no se da porque no hay suficiente apoyo al deporte de parte del mismo público, ¿no? O sea, sí sabemos que es un deporte que está creciendo. Pero realmente necesitamos apoyar al deporte como aficionados, asistir a los eventos para pedir, bueno, para que también haya crecimiento en ello, ¿no? Pero es que va de la mano, amigo, porque lo que buscamos es un espectáculo de calidad, pues no queremos ir a ver muertos, ¿no? O sea, todo tiene que ir creciendo más o menos al ritmo. Sabemos que el país es pambolero, que difícilmente los deportes la tienen durísima, ¿no? O sea, ni el fútbol americano, ni el béisbol... Ya la Fórmula 1, bueno, ya demostró cierto empuje, los boletos eran carísimos y se llenó. Seguramente el motociclismo tiene un lugar dentro del gusto nacional, pero no así. O sea, si no existe una mejoría en la infraestructura, si continuamente hay por lo menos un muerto al año o dos, jamás va a crecer el deporte, ¿no? Al contrario, yo creo que va a empezar a encontrar una resistencia social porque no queremos que eso esté ocurriendo aquí. Como bien señala Ángel y Rocco... Se están utilizando pistas de automovilismo para correr carreras de motocicleta donde no existe la amplitud para poder derrapar, ¿no? Para que el piloto cuando caiga en pasto, pueda un poco friccionar y reducir su velocidad hasta que obviamente llegue al muro de contención. No podemos pensar en muros de contención infinitos que nunca lleguen a ningún lado, seguramente terminarán ahí, claro. Pero no de inmediato, ¿no? No al momento de la vuelta, no al perder la curva. Que es lo que ocasiona este tipo de lesiones que son, pues, ya irremediables, ¿no? Y es que hablamos de la vida de un ser humano. O sea, si dijéramos, se perdieron 300 motos en la competencia, hubo un daño económico de 20 millones de dólares, ni siquiera nos llamaría la atención, no estaríamos ni siquiera tocando el tema, o tal vez muy brevemente, en este programa, ¿no? Más bien es la vida de una compañera biker, de alguien que orgullosamente representaba a México en este deporte pues espectacular y que nos apasiona, y que ahora pues ya no está entre nosotros. Debemos de pensar en que esto no vuelva a ocurrir, más bien, ¿no? No hay remedio, claro. Pero que esto no siga ocurriendo. Sí, ojalá no se venga. Es imposible que no vuelva a ocurrir, pero por lo menos que se tomen las medidas de seguridad adecuadas para disminuir. Prevenims. Más vale prevenims. Exacto. Más vale. Y bueno, tenemos regalos esta noche, en unos momentos más vamos a tener algunos playeritas, gorritas. ¿Qué más tenemos, Josué? Tú que eres el amo del regalo en este programa de radio. Hoy tenemos nuestros amigos de La Chilanguita, nos mandan un pomo. ¿Otro Ahora pomo? Sí, ¿qué van a decir de nosotros, cabrón? No, pues, somos bebedores, hermano. No, borrachos que ¿sabes qué? Deberíamos de poner de condición que vayan a recoger el pomo. En coche. En un Uber. Que no vayan en moto, no se les da el pomo. Porque que vayan en Uber. Hay que poner el ejemplo. Que vayan en Uber de vaca. Sí, tenemos otra vez un pomo tenemos para pomito, nuestros amigos. Muy bien, un pompín. Tenemos playeras y tenemos gorras. Entonces vamos a regalar. Hay que decirles a nuestros amigos de la Chilanguita quienes nos invitan a transmitir desde ahí, que pues pongan... Pues la broma del escandalazo, ahí en la Chilanguita. Sí, no nos van a oír nada. Tendría que ser un día temprano. Bueno, temprano. O entonces que vengan aquí. Pero ¿qué te parece? Para el mes de mayo tenemos un evento, una noche biker con nuestros amigos de la Chilanguita. Ya, váyanse preparando, porque va a estar buenísimo. Además es cupo limitado, ese evento es de cupo limitado. Sí, hasta para estacionar la moto se va a designar un área, tengo entendido. Sí, así es. Y no puede llegar toda la super banda, ¿eh? No lo queremos cerrar a exclusivamente miembros de comunidad biker. ¿Por qué? Porque nuestra filosofía es incluyente. Pero sí, por favor, avísenos los que vayan a ir llegando. Por favor, Sote. De todas maneras, se les va a mandar la invitación y todo el asunto. Es con invitación, este evento. Bueno, y entonces rápidamente, eventos, porque tenemos eventos ya muy próximos. El próximo jueves 21 de abril. 21 de abril, el próximo jueves. A las 8 de la noche, ¿no? Empieza la recepción, así es. En el Wild Iron Horse, señoras y señores, Wild Iron Horse, la noche biker en uno de los bares más tradicionales del motociclista. En uno de los más representativos de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Ahí vamos a estar, por supuesto, los miembros de la comunidad biker. La invitación ahí sí es abierta, pero se va a llenar el lugar. Y pues ni modo, ¿no? Ah, ya está abierto exactamente con... Puede llegar quien quiera hasta que se llene el lugar. Quería yo hacer una observación. A ver. Las promociones son para nuestros miembros afiliados, para nuestros socios. Son promociones exclusivas. Puede ir cualquier persona, pero el 2x1 y estas situaciones son para nuestros... Se lleven su credencial. Nuestro amigo Juan Bondojas, que está allá afuera y que no es y que no tiene su credencial, ¿no va a poder beber 2x1 chelita? No. Híjole, pero Juan Bondojas, lo siento. Pero vamos a nosotros a regalar algunas bebidas por aquel lado también, para que asistan y no se desanime, ¿no? Ok. Entonces, Juanito Bondojas, por favor. Que además, déjame decirte, Rocco, que el Wild Iron Horse es un lugar emblemático y no es nada caro. La verdad, nuestros amigos de Wild Iron Horse tienen uno de los mejores precios en el ambiente. Okay, bueno, vamos con los amigos de Twitter. Aquí Chepinauta nos comenta, dice, aquí hablan de mota, digo, de motos. Pues podemos incluir cualquier tema. Eso aquí tenemos un experto. Muchos expertos, digo, ya que hay experiencia, no se preocupen. Tenemos harta ya. Además que, si queman, no manejen, por favor, amigos, recuerden. Que luego la alegría se... Deberían mandarle una foto de lo que estamos haciendo, todos tomando agua, gay. Ah, claro, sí. Somos muy sanos. Todos somos muy sanos aquí. Dando un pomo. Ahí, hasta ahí. No. Son los que hay. No seas hipócrita, Lita. Entonces, es el que está escondiendo el pomo. Bueno, a ver, entonces vamos rápido, antes de continuar con los eventos. Les recuerdo que el 21 es el próximo. Ahorita vamos a mencionar todos los eventos que tenemos para abril y para mayo, como dice la canción. Para abril o para mayo. Mientras tanto, vámonos con nuestros amigos de 1200 Sentimientos Cúbicos. Que nos cuenten de qué ¿no? Que nos cuenten. Aquí está Lino y está Roger. Alexis. Déjate cuenta, Alexis. Fer, antes de que entren en su parte, en su sección, que me estaban contando el inicio de este proyecto tan padre y desde su nombre, ¿no? Bueno, pero primero que se presenten, que nos digan a qué se dedican, de qué la giran y para dónde van. ¿De qué lado chutan? A ver, venga. Así es. Miren, soy Alexis Torres, estudio en la UNAM Derecho. Estoy en el cuarto semestre de la carrera. El proyecto nació con mi mejor amigo en casa de su abuelita, una noche de copas. Ah, muy bien. De agua, copas de agua. Obviamente. Ahí salen los mejores proyectos. Obviamente. Sí. Y pues al quite entró su tío, Carlos, en el que... Un saludo para el Lobo, ¿no? Para el Lobo, sí. Conocido de un saludo para el Lobo, que lo conocemos bastante bien. De años ya, algún amigo Lobo. El vivo de Cuapa. Un cuapeño de renombre. El Brother Lobo. El proyecto nació conjuntando ideas, porque en conclusión todos, bueno, los tres ahí, amábamos las motocicletas. Lino estaba en un proyecto en el que estaba modificando la suya, yo estaba, pues, customizando la mía, y pues es un tema en el que día a día te enamoras más. Claro. No, nunca dejas de investigar, de conocer. Cada día sale algo nuevo, cada día cambia. Todo va cambiando, sale la nueva chacharita, el nuevo espejo. De todo hay que estar a la vanguardia. Y luego ves entonces, en internet cada cosa que dice, yo quiero algo así. Sí, por supuesto. Hay, bueno, las cosas americanas. Díganmelo a mí. No, y los japoneses, ¿has visto lo que hacen? Cosas increíbles. Muy bien. Bueno, yo soy Lino, mucho gusto. Mucho gusto, Lino. ¿Qué tal, Lino? Me encanta estar aquí con ustedes. Resulta que somos vecinos. A nosotros también nos encanta, Lino. Es el público. Y... qué buen departamento. Por eso somos insolentes. Que no se diga que hay xenofobia. Y bueno, igual, el proyecto nace de una copa. Justo el otro día estaba viendo un video que decía que los mejores proyectos nacen de una borrachera, ¿no? Porque empiezas hablando de lo que te enoja y terminas hablando de tus sueños. Claro. Y creo que eso es muy padre. Siempre, nunca debes negarle una borrachera a tus amigos, porque de ahí salen las mejores nunca ideas. Nunca debes, ¿no?, de negarle una borrachera al cuerpo. Él lo exige. Hashtag. Entonces, sí, justo nace como la idea de tener un medio de comunicación donde podamos poner notas interesantes para la comunidad biker. Sí, exacto. ¿Qué es 1200 centímetros cúbicos? ¿De qué trata el proyecto? ¿Dónde los encontramos? ¿Cómo? Los pueden encontrar en todas las redes sociales como 1200 centímetros cúbicos. Ajá. 1200cc.com. Y, bueno, justo es eso, un medio de comunicación. Esa es nuestra visión. Un medio de comunicación que busca... ser el parteaguas de los nuevos medios de comunicación en México, porque lamentablemente estamos muy enfocados al motociclismo deportivo, ¿no? Ajá. Si uno se pone a buscar en internet y en Facebook, en redes sociales, pues hay mucho contenido sobre motociclismo deportivo, pero cada vez hay menos inclusión hacia los builders independientes que hacen Café Racer, que hacen Bobbers, que hacen la comunidad biker. Claro. Entonces, hay muy poco de eso, ¿me entiendes? Claro. A mí me llama mucho la atención el proyecto de comunidad biker, porque justo está haciendo esta inclusión a toda una comunidad que estaba desperdigada, ¿no? Y bueno, yo creo que es un gran esfuerzo y nosotros tratamos de apoyar a la causa, ¿no? Ser un medio de comunicación, dando... Ahorita estamos empezando con pequeños consejos, cosas de interés sobre el biker, pero queremos dedicarnos más como a hacer prensa sobre diferentes sucesos. Se viene el Vintage Moto Art, que estaría padre igual comentarlo ahorita. Claro. Y bueno, justo eso es nuestro plan. Ah, muy bien. Entonces, su proyecto busca más que nada la difusión en relación a los distintos temas. Correcto. Que abarca el mundo biker, claro. No nada más enfocarse al pistero, sino llegarle al cafetero, al bober, sí, al custom en general, ¿no? Estamos un poco más enfocados al chopper, no mucho pistero. Ah, ya, ok. Ustedes van más en la onda de la modificación, de sí, la vieja escuela. Sí, todo eso, correcto. Sí. No estamos sacando notas o dando información sobre motocicletas en cuanto a pista. Sí, no sacan lo más nuevo de Kawasaki, por ejemplo, correcto, ¿no? Pero hay notas que pues son para cualquier biker, ¿no? Como consejos de cómo usar tu motocicleta en lluvia, ¿no? Que pues ahorita cae como anillo al dedo. Claro. Porque no, y aparte, ¿cuántos dejan de usar su motocicleta en la lluvia? Explícanos cómo usar la motocicleta en lluvia. Unos consejos, bueno, rápidos. Unos cuatro tips de cómo usar la moto en lluvia. El casco es básico. Bueno, pero el casco, aunque no traigas antiempañantes. Ah, bueno, con antiempañantes. ¿Qué sugerir? Hay antiempañantes, hay líquidos especiales. Eso, exacto. Muy importante, traer siempre cerrado, equipo, ¿no?, completo. ¿Equipo completo o básico? Es básico. Sí, claro. Tus guantes de mínimo. Obviamente el casco. Hay que... En cuanto a la velocidad, ¿tú qué sugerencia le das a nuestros escuchas? En cuanto a velocidad... ¿Qué tanto tienen que reducir en porcentaje, por ejemplo, la velocidad en lluvia? Bueno, pues, que la velocidad... debes incrementar más la distancia al vehículo. Exacto. De enfrente, ¿no? Muy importante. Porque la visibilidad disminuye mucho y la distancia de frenado, pues... Sí, un neumático mojado. Un neumático mojado, pues, nunca va a agarrarlo. Por allá ustedes compartieron una imagen muy, muy padre sobre las distancias que hay que tomar. Dependiendo del tipo de frenos que traiga. Exacto. ¿No? ABS, CBS, etcétera. O sea, se la recomiendo mucho a la gente que lo sigue porque es realmente muy didáctica. Exacto. Y en cuanto a la velocidad, la sugerencia, pues... Si ustedes están acostumbrados a rodar al 70% de su capacidad, que es la recomendación en terrenos soleados y bellos, pues yo creo que reducirla a menos del 40% sería lo ideal, ¿no? Porque cuando hay lluvia, pues existen muchos objetos que pueden de pronto convertirse en un peligro, que antes no lo eran, por ejemplo, baches que no se ven, porque quedan, exactamente, quedan cubiertos por el agua. Un consejo que les damos aquí en la comunidad biker es, si van a rodar en lluvia, agárrense un carro que vaya enfrente de ustedes y péguense a uno de sus ejes, una de las llantas, ya sea las izquierdas o las derechas. ¿Por qué? Porque si el carro alcanza a librar un bache, ustedes van a poder librarlo. Y si el carro vaya en un bache, sobre todo que ustedes, van a poder, ¿no? Ustedes van a saber que hay un bache y lo van a poder esquivar. Y no solamente en lluvia, también en días normales lo más indicado es siempre dejar atrás de las llantas, porque en medio está todo el aceite. Exacto, todo el aceite que tienen los coches. Y cuidado con la lluviecilla esa que apenas empieza, como las que se están dando estos últimos días. La denominada espantapendejos. Esa, verá, porque lo que hace es que remueve toda la suciedad de la carretera, de las vialidades, el aceite que ya se estaba secando y todo eso, y se convierte en un auténtico peligro, ¿eh? Sí. Porque la lluvia fuerte lo que hace es que quita todo, se lo lleva a las orillitas. Otro consejo. Pero la lluviecilla leve, mi amigo Josué Venegas lo ha vivido en piel, en carne propia. Sí, ya lo viví, amigo, hace un mes prácticamente, cuando empezaron las lluvias. Pero todavía no había lluvias. No, sí, llovió ese día, fue saliendo del evento. El aniversario de Motoclub Vagos. Ay, que qué padre, ¿eh? Motoclub, uno de los más grandes de América Latina. Pero varios se cayeron ese día. No, pues es donde yo me caí, se han de haber caído otros 15 o 20 cabrones. Cosa como de moda. Sí, porque la lluviecilla leve, ¿no? Lo que pasa es que la lluvia es una lluvia que apenas si... No es una brisa. Pringa. Es una, exactamente. Y empieza a levantar toda la cochinada, la grasa, el aceite, no lo limpia, se queda allí, pero desprendido. Ni siquiera en loda, pero sí se vuelve una pista de hielo. Venía muy bien y así, y de pronto, yo me caí. De la nada, ¿verdad? Se caía enfrente de una bicicleta. ¿A qué velocidad dirías, amigo? Yo creo que unos 40, 50, o sea, porque nada. Precisamente iba avanzando, empezando a 40, 50 debajo del límite, ¿no? 50, 50 fue el límite. No, muy bien, mi queridísimo amigo José. Cuidado con estas lluvias. Ya que llovió, ya pueden ustedes circular un poquito con más seguridad, porque incluso las llantas... Pero aún así no se confíen, ¿eh? Háganse visibles. Aún así, claro. Ah, sí. Y también tengan un impermeable a la mano, ¿no? Eso es básico. Recuerden que si ustedes tienen frío, de su cuerpo tienen frío... Ya valió madres porque van a acelerarle a la moto y van a querer llegar antes. Y... No, dímelo a mí. El efecto psicológico. Bueno, reflejos. Acá en el chat de Comunidad Biker tenemos, a un muy buen seguidor, a Cochino Serio. Que... Están Cochino Serio y Alfonso. Y Alfonso, pero a mí me reportan en este momento que a los dos ya se les dio respuesta. A todos los ganadores que tuvimos la semana pasada. Bueno, pero hay que aclarar a los radioescuchas que ellos están preguntando qué onda con sus premios porque... Indican que ya mandaron mensaje y no ha habido respuesta. No, pero ya, por correo electrónico ya se les dio respuesta. Si no les ha llegado, a ahorita marca, acabando, ¿no?, el programa nos encargamos. Y si no, que nos regalen una llamada. ¿Cuál es el teléfono de Comunidad Biker Zona Sur? El teléfono de Comunidad Biker Zona Sur. Si no, que lo pasan aquí de producción. Aquí va, es el 7030-3542. 7030-3542. De 10 a 7 de la noche, porque luego quieren que... 3 de la mañana andan llamando. Hablan a las 8 de la mañana o a las 11 de la noche. El horario de atención es de 10 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes. Saludos a todos los radioescuchas. Ahí está el Vintage Moto Art. Yo le quiero mandar un saludo a Gaby Caborno, Gaby Caborno, nuestra barbera oficial. Nuestra barbera de Biker Town, que muy bien, ya hay barbera. Ya. Y a Lázaro Flores, que son las personas que van a estar en Biker Town. Muchas gracias por mi corte. Vámonos, ¿a poco hoy te lo hicieron? Hoy me lo hicieron. Órale. También me cortó la barba y creo que me veo más guapo de lo que soy. La verdad, sí te levantaron unos 10 puntos de atractivo, sí, sí, amigo. Sí, sí. Eres como un espejismo, eres de verdad más guapo de lo que eres. ¿Tú? Exacto. Sí, yo también lo digo. Sí, no, mis fans allá afuera lo dicen. Y te ves más chamaco, güey. Me veo más chamaco, que es lo importante del mundo. Sí, sí, sí. Aparte, es lo más bello de un corte de cabello. Ese corte de cabello te acaba de salvar del protólogo este año, güey. Probablemente. Sí, sí, sí. O me va a conseguir uno con unos dedos más chidos. Seguramente. Bueno, pero gracias, Gaby, y saludos a toda la gente de Biker Town, que ya pronto vamos a estar en funciones. Bueno, pues continuamos con nuestros amigos de 1200 Centímetros Cúbicos. Está muy padre el proyecto, hemos tenido oportunidad de estudiarlo, hemos visto sus redes sociales, su página de internet. Nos resulta muy muy interesante, precisamente por eso nos da mucho gusto que nos acompañen esta noche. Gracias. No, yo creo que hay que formar alianzas. Lo que hacemos aquí nosotros es ver... ¿Qué proyectos resultan interesantes? ¿Qué proyectos son innovadores? Porque lo que vemos en redes sociales o en páginas de internet de motociclistas es lo clásico. No vemos nada novedoso. Vemos el clásico cuate que trata de decirte cómo modificó su moto, pero no va más allá. Y lo que ustedes traen es un proyecto bien interesante donde se está impulsando este asunto del custom, del chopper, de todas las modificaciones que se le pueden hacer a una motocicleta. Y sobre todo este otro tema de los consejos, ya mucho más estructurado, en artículos bien desarrollados, con tips en base a cuestiones reales y no a en suposiciones. Claro, es algo que va a ayudar mucho. Claro, todo, va a ayudar mucho todo lo que nutra la comunidad biker en México, no como nosotros, comunidad biker, sino la comunidad de bikers. En general, es bienvenido siempre y vamos a hacer todo lo posible por incluirlos. La broma de la competencia en realidad no existe. O sea, aquí es hermandad y no existe ninguna competencia. Perfectamente. Bueno, entonces les agradecemos mucho, señores. ¿Y qué más? ¿Qué nos quieren invitar a algún evento o por ahí traen algo entre manos? Bueno, viene una borrachera. Ya se acabó el cronograma. Por favor, les vamos a mandar la ubicación. Lleguen con lo que van a tomar, sus hielos. No hagan mucho escándalo. Traigan un vaso. No, pues se vienen varias cosas, ¿no? A ver, venga. Estaba platicando Josué que del Expo Moto, pero bueno, ya falta. Nos late lo de la idea del Vintage Moto Art. Creo que es un evento muy muy, muy bueno. Es la primera vez que viene a México, en especial a la Ciudad de México. ¿Qué es el Vintage Moto Art, perdón? Mira, es una expo. Ajá. Que se lleva a cabo en el Plaza Condesa. Okay. El 18 de junio. Uh-huh. Para todos los Condechi, por favor. Los chicos Cool Condechi, saludos, Custom Rock. Cuidado, no, chicos, Club Condechi, que va a ir Rocco y se los va a coger. No. Les va a hacer buena amistad. Fíjate que chicas. Ya ven bien acoginados, bueno, haciendo, bro. Donde abundan. Sí, por favor. Va a haber una exposición Custom. Es una exposición vintage. Me imagino que en cuanto a lo de vintage va en relación a las motos clásicas, ¿no? Sí. De la vieja escuela. Sí, también Car Tales y hay Bradstyle, Cafe Racer. Creo que mucho que no se está tomando en cuenta en México, justo a lo que vamos. Y la comunidad cafetera está creciendo mucho, ¿no? Exacto, está creciendo mucho. La gente que modifica siempre. Porque les vuelan las piezas. O sea, se vuelven Coffee Racer aunque no puedan. Porque quitar piezas es más fácil que poner, ¿no? No, pero una Café Racer requiere modificaciones muy específicas. Claro, pero tú dejas tu B-Road en la calle 3 días, te la hacen Coffee Racer. Te la hacen Bomber, güey. No, pero realmente. Y bueno, de la moda de la motocicleta japonesa y tomarla para hacer una Café Racer, creo que está justo en crecimiento. Y esos japoneses sacan unas cosas impresionantes. Sí, y de hecho es la verdadera Café Racer, bueno, la nueva ola de Café Racer sí es como la japonesa, ¿no? La que está tomando más furor. Sí, Hondas y de esas motos ochenteras. Sí, justo por el tipo de cuadro. Ajá. Que tienen y por la suspensión que se puede hacer, monosuspensión, ¿cómo se llama? Un solo amortiguador. Entonces justo por eso son más viables, ¿no? Que una Harley o una de cuadro rígido. Pero incluso esas están tomándose. También hay en este evento va a haber una muestra de cascos custom. Eso también está muy padre. Hay mucho diseñador nacional. Yo soy fan de eso. Mucho proyecto. Yo tengo varios cascos modificados. Además, así impulsamos la modificación nacional porque. Y le mando un saludo a mi amigo Lombriz, que trabajaba en Arsenal Motorcycle y ahora lo vamos a tener en Biker Town. Un maestro de la pintura, ¿eh? Un maestro de la pintura. Porque todo llega italiano, ¿no? Todo llega español. Hay mucho casco, sí, circulando en tiendas especializadas. No, y que quieren un ojo de la cara. Exactamente, no te baja de 15,000 baros. Y también hay cascos pantitalianos. ¿Cascos qué, perdón? Pantitalianos. ¿O sea, ¿a qué te refieres, amigo Rocco? Sí, que los hacen en Pantitlán. Son pantitlalianos. Pantitlalianos. Y que te los quieren. Perdón, a menor no la pude encontrar al modo, ¿eh? Bueno, ¿y qué más nos dicen de este evento vintage? Sí, pues yo creo que es muy importante, no solo para conocer más de la cuestión de las motocicletas Scrambler, de las Chopper, de las clásicas modificadas. El clásico debate entre Scrambler y Café Racer. Sí, ¿y cuánto nos cuesta ir? Cuesta 150, bueno, para que quede claro, no lo organizo yo. Claro, no, porque ya me suena un poco a comercial, pero no. No, ¿cuántas entradas nos vas a regalar? ¿Nos llevamos nosotros? No, pues los amigos de Vintage Moto Art, hay que ver cómo se ponen. Pues más bien lo que yo quiero proponer de manera unilateral como miembro directivo de Comunidad Biker es que Comunidad Biker se moche. ¿Qué les parece? Y ponemos una entrada, ¿no? Una entrada. ¿Cuántas entradas? Un pase doble, ¿no? Sí, un pase doble. Tampoco tú vas solito de soldado. Pues es que no quería pasármelos por alto. No quería pasármelos por alto. Que tú vayas al cine solo, okay. No significa dos que dos pases dobles. Para que lleven también al Sancho. Dos pases dobles. Sí, ¿pero qué te parece que se lo regalamos la próxima semana? No, pero estén pendientes. ¿Cuándo se lo vendo? Hasta junio. 18 de junio. Perfecto. Escúchenos. Sintonícenos el próximo martes. Un martes una antes. Semana, una semana. Lo hablamos. Sí, órale, claro. Pues, una semana antes porque va a haber pases para este evento de parte de Comunidad Biker. Así nos dan tiempo. Mínimo nos comprometemos. ¿Qué dicen los demás? ¿Dos pases dobles? Dos pases dobles. De manera unilateral, ¿no? Dos pases dobles, mínimo. Pero vamos a conseguir más. Ya lo dije, dos pases. Bueno, entonces, la fecha, por favor. Está muy bien, 18 de junio, Plaza Condesa, proyección de cortometrajes, muestra de arte. Cascos también. Yo creo que lo más importante de esto es apoyar al talento mexa, ¿no? Los ilustradores, los diseñadores que se enfocan al motociclismo, igual no tienen mucha difusión. Claro. Y es muy bueno. Es muy bueno apoyarlos, ¿no? Y son buenos. Las ganancias van para una asociación benéfica. Ah, mira, no lo sabía. De la subasta. Ah, perfecto. Ah, de la subasta, ok. Los cascos sí están intervenidos por artistas. No sé bien, el programa todavía no sale. No sé a qué hora van a empezar las subastas. Empieza a las 12 del día el evento. El evento termina a las 7. 18 de junio. 18 de junio para entonces, ya lo escucharon, Radio Escuchas. Próximo 18 de junio a las 12 del día. Toda esta información, por supuesto, la vamos a replicar a través de nuestras redes sociales. Estén pendientes. Y a través de las redes sociales de nuestros amigos de 1200 Centímetros Cúbicos. También 1200sc.com. Correcto. Ahí está su página de internet para que la chequen. Y encuentren toda la información sobre este evento que se ve que va a estar buenísimo. Y bueno, vámonos rápidamente a lo referente a eventos de la comunidad biker que tenemos para abril, el próximo 21, en el Wild Iron Horse, 8 de la noche, ahí los esperamos, aquí en la Hipódromo Condesa, pero precisamente. ¿Qué va a haber en el Wild? Es un bar de tradición biker, ya de hace algún tiempo, vamos a tener, pues ya sabes, comida, convivencia, regalos, sorpresas, afiliaciones con descuento para la gente que se quiere integrar a la comunidad biker, también por supuesto. También vamos a tener el evento del 24. Aguanta, hay una promoción de White Horse, ¿no? ¿White Iron Horse? Sí, hay promoción de White Iron Horse. La cerveza va a estar al 2x1. Ah, para perfecto. Miembros exclusivos de Comunidad Biker. Sí, para okay. Miembros exclusivos. Y para los que no son miembros, pues vamos a tener allá sorpresas y regalos, ¿no? Vamos a tener chela, vamos a tener 10% de descuento en la afiliación. Pues ahí los esperamos, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Entonces ahí vamos a estar en el Wild Iron Horse. 24 de abril, nuestra rodada al Valle del Conejo. Ya más puestos que un calcetín. Ya las motos están listas. Los esperamos. Todavía quedan algunos, muy pocos lugares. Según me pasaron el reporte, quedan como 5 o 6 lugares para esa rodada. Por si desean acompañarnos, que se puedan inscribir. Recuerden que son rodadas seguras. Incluyen grúa, incluyen mecánico, incluyen paramédico, todo el staff de Comunidad Biker apoyándolos por si nunca han salido a rodar en carretera. Y aprovechen, claro, yo. Que vivan la experiencia. Y claro, nuestro amigo Rocco Nava. Claro, yo. Que es el que eso o te convence o te disuade. Exacto. A él lo odias o lo amas. Exacto. Es que es la América del equipo. No es como los medios, es como la América de aquí de Comunidad Biker. Tenemos evento después, el 30 de abril. También hay que recordarles a nuestros amigos que van a ir a la rodada que revisen sus motos, por el amor de Dios. Revisen sus motos. Hay que ser reiterativos. Revisen sus motos, que les cambien las balatas. Ya mañana se va para allá. Que le chequen el aire a sus llantas, que chequen sus cadenas, que chequen sus frenos. Todo, ¿no? Por favor, porque a veces sus luces llegan con cada chulada que dicen, ay Dios, por favor. No, ¿sabes qué es lo triste? Los tenemos que rebotar. Sí. Si no va bien la moto, por seguridad de todos, porque luego sucede que se cae uno y tira dos. Entonces, sí los tenemos que regresar. Por favor, lleven sus motos bien. Una cosa es que llevemos grúa y otra cosa es que la puedan usar todo el día. Sí, ¿no? Porque no se trata de que su moto se vaya de paseo en la grúa. Exacto, ¿no? Se ve que ustedes si vayan no rentamos paseo, un autobús, ya si de no plano, ¿no? Mejor. El chiste es que ustedes vayan en la moto y no la rueden. Y no en la grúa. En arriba la moto. De la moto. Exacto, ¿no? Exacto. ¿Qué nos ibas a decir, estimado? Un buen consejo. No hay que jugarle al vivo. O sea, yo creo que eso es muy de mexicano, de si sí aguanta. Ándale. Ya me pasó con mi banda, apenas la gente de Naranja Mecánica me la vendió, de hecho. O sea, yo siempre intentas jugarle al vivo, ¿no? Si aguanta, por suerte se me rompe al lado de mi casa, en la esquina. Qué suerte. Pues qué suerte, ¿no? A mí que te la cortaron, güey. Tal vez. Ya llegó ahí la familia michoacana. De ahí a que te agarre en la carretera, pues peor, ¿no? Igual la llanta, cuando la traen lisa y sí aguanta, pues no, mejor no jugarle al vivo, ¿no? No, para nada, por favor. Hay que respetar nuestra seguridad ante todo, porque con eso respetamos la de los demás. Entonces, claro. Por favor, para esta rodada, revisen su moto. La pueden llevar a donde ustedes quieran. Si quieren traerla al taller de Naranja Mecánica, con mucho gusto la podremos revisar. Pero si tienen algún mecánico de confianza que les dé una checada de puntos básicos para salir a carretera, y ya con eso podrán ver ustedes si pueden o no pueden. Porque si no, lamentablemente, sí, vamos a tener que regresar su moto. ¿Cuántas motos calculas para el Valle de Conejo? Entre 40 y 60. Chequen sus llantas, las llantas tienen caducidad, cuando ya se están cuarteando ya cámbienlas, porque si no, muchas veces llegan donde, es que crees que llegue, sí, pero vas a llegar para la esquina nada de la talacha. Sí, no. Entonces, sean conscientes, el 80% o 90% de la gente nunca lleva sus motos a mantenimiento, a servicio, hasta que se jode. Sí. No, el 90% no tiene idea de qué presión llevan esos. Por eso sale más caro después la reparación que la prevención, ¿no? Mejor un bypass que una operación de corazón abierto. Exacto. ¿No, mi querido Rocco? Así es. Aquí nos preguntan a través de Twitter, fíjate, es este Lacra 666, que lo clásico, si le pone un frutzi a su bici, ¿cuenta como moto? Sí. Pues, sí. Llega hasta donde tu imaginación lo dé, ¿no? ¿Qué tantos huevos pedales, ¿no? Sí. Para ver qué tantos... Qué tan buena está la bajada, ¿no? Por cierto, el jueves en la mañana también tenemos un evento. A los bikers que quieran acompañarnos para hacer presentación con sus motos y hacer bola, va a haber una conferencia de prensa. Que estén pendientes, ¿no? Mañana publicamos los datos. Esta conferencia de prensa ya está relacionada a la rodada del 30 de abril. La rodada del 30 de abril. Claro, eso iba precisamente... Y es que es enorme, la rodada del 30 de abril es nuestro evento estrella del mes de abril. Es esta mega rodada. Por los niños. Claro. Por todos los que traen un niño adentro. Esta rodada del 30 de abril. Daniel. Esperamos por lo menos unas 2,000 motocicletas que nos estén acompañando ese día. Partiremos del Auditorio Nacional a las 10 de la mañana. La cita es 10 de la mañana, Auditorio Nacional, 30 de abril. Ya tenemos apalabrado el asunto con la Ciudad de México en cuanto a permisos de vialidad, etcétera. Secretaría de Seguridad Pública de Tránsito. Nos van a brindar el apoyo. Lo único que tienen que llevar, mis queridísimos escuchas, es un juguete que no utilice pilas. Un juguete que no use pilas, que sea nuevo de preferencia, porque es un regalo para algún niño. Y que no sea un juguete sexual. Que no tenga, exactamente. Porque vean cómo creció Rocco y no queremos ciudadanos así, por favor. Entonces, no violencia, no pistolas, ¿no? No pistolas, todo, un juguete sano, un juguete que le guste al niño. Volvemos al asunto de las pelotas, los balones, esas cosas, las muñecas. Los luchadores de PVC. Los luchadores de clásica. Las muñecas inflables también, ¿no? Ha pasado, José. Oh, no. Esas son... Ya no se va a formar, José. Ya no se va a formar. Ya no quiere nada, José. Entonces, 30 de abril, 10 de la mañana, Auditorio Nacional. De ahí nos vamos a ir rodando al Autódromo Hermanos Rodríguez, donde tendremos un evento con bandas de rock, con demostraciones, con clases de motociclismo. Va a estar padrísimo, mucha banda, mucha diversión. Los esperamos próximo 30 de abril, magno evento de Comunidad Biker y de Por una Conciencia Vial, que la conferencia de prensa para los medios de comunicación es el próximo jueves en la mañana. Jueves en la mañana. Por si desean acompañarnos, toda esa información se publicará en nuestras redes sociales. Después, 8 de mayo, tenemos el lavado de motos con causa. Ya las modelos ya comenzaron la pasarela para ver quién se va a encargar de lavar nuestras motocicletas. Pura criaturita de la creación va a lavar su moto. Puras cosas buenas y bonitas. No garantizan que las laven bien, ¿no? No, la moto va a quedar cochinita. Sí, yo creo que lo que menos te importa. Qué rico. Una de nuestras edecanes principales va a ser Rocco Nava Ragazzoni. Sí, con su nuevo look. La secretaria de Rocco. Con su nuevo look. Con su nuevo look. Exacto. De Ay Papau, ¿no? Próximo 8 de mayo. Rocco mi rey biker. Próximo 8 de mayo a las 12 del día en la agencia BMW de Coapa. 12 de la tarde, BMW Coap. Saludos y gracias, BMW. Por cierto, saludos a todos nuestros amigos de BMW por el apoyo. Ahí vamos a estar. Tenemos capacidad para entre 200 y 300 motocicletas. Así que el cupo es limitado, señoras y señores. Por si desean acompañarnos. ¿Van a lavar 300 motos? No, para los invitados. Okay. ¿Cuántas motos se van a lavar? Hay que decirles. Si tú quieres ser de los cuantos. Sí, 30. Estamos hablando de 50 motociclistas. Sí, si tú quieres ser de los 50 motociclistas, entonces. Tienes que apurarte ya mismo porque está bien barata la lavada para un evento de este tipo y sobre todo que todas las ganancias se van a donar a una asociación de niños con cáncer, lo cual me parece a mí maravilloso. Va a costar 190 pesos. ¿190 pesos? 190, miserables, de verdad. ¿Ni un bizcocho va a lavar mi moto? Ni un kilo de limones. Oye, 190 baros. Alguien sí me comentó. Ni un kilo de limones. ¿No? Ni un kilo de limones. Si de verdad pagaba sus 190 baros, podía llevar su bicicleta. Que la lleve. Bici sí, vamos a recibir esa guía. Con Fruchi, por ahí, para nuestro amigo Lacra666. Sí, ahora sí puedes hacer sus sueños realidad. Que las chicas te vayan también a ti, ¿no? No. Pero aparte, ¿sabes qué más incluye? Incluye parche conmemorativo del evento. Pero lo más importante es la ayuda que se va a brindar a estos niños de la sociedad. O sea, por, la amistad. Por 190 baros te van a lavar tu moto y te van a dar un parche. Así es. Pero sí, un parche de los cocidos, ¿eh, güey? No te emociones. No, yo estaba bien emocionado. Que dije, no manches, es que van en la ropa, güey. 190 baros lava la parche moto. Y lavada. ¿Y le doy un parche? No, no, no. Te dan un parche. La morra me va a dar un parche. Fota, ¿no? Pues. Y entonces yo. Ya le compramos los cinturones. Yo compro los 50, güey. Nos dicen que si este es el grupo donde no nos alcanza para un carro. Creo que todos tenemos carro. Sí, creo que sí. Pero luego no lo usamos porque preferimos rodar en motocicleta. Sí. ¿Un qué? ¿Qué dice? Un carro. Sí, yo tengo uno ahí del Sam's. De lotes. Yo tengo uno de lotes. Sí, yo tengo uno de Sam's. Uno de tamales. Que me robé cuando tenía 15 años. Y lo uso para transportar mi cháchara. Dice que si un kilo de limones para que no nos huela la axila. A mí ya me alcanza para el Moon Bolita Mágico. Sí. Este año sí, le chambié. Sí, sí, sí. De hecho, yo uso el Rolón de Avon. De Avon. Con razón hueles así. Sí, pues sí. Bueno, te ayuda el corte de cabello. Bueno, entonces, 8 de mayo, 12 del día, BMW Cuapa, lavado motos con causa, señores y señores. Un evento que ustedes van a decir qué pinche. Y vamos a hacerle un comercial, ¿no? A la Casa de la Amistad. Casa de la Amistad, asociación sin fines de lucro que ayuda a niños con cáncer. Queremos difundir que. Una maravilla, ¿eh? Ya estuvimos nosotros ahí, pues invitamos a que vayan, que vayan. www.casadelamistad.org.mx. Y lo importante es que Casa de la Amistad recibe de todo, ¿eh? Todo eso que les estorba en su casa. Los juguetes que ya no usan, los muebles que les estorban, absolutamente todo. ¿Pueden mandar, pueden llevar a su suegra? Pueden llevar a la suegra. Tienen un tianguis que organizan aquí en Xochimilco. Venden suegras. Y ahí venden absolutamente todo lo que les llegan y el dinero va inmediato a los niños que tienen cáncer, a sus familias. Les ayudan con aquello. No, es que es una maravilla. Cuando tuvimos la oportunidad de estar ahí hace un par de años. Es algo que nos consta y ustedes nos pueden consta, visitar. Y ustedes pueden visitar. Está padrísimo porque reciben a la familia durante el viento, porque viene mucha gente de provincia de escasísimos recursos. Reciben a la familia dentro de las instalaciones, tienen habitaciones con camas, cocina, lavandería, todo. La familia se hospeda ahí durante los días que sea el tratamiento del niño. Y aparte, cuando regresa el niño a su lugar de origen con su familia, le mandan una despensa. Porque obviamente el niño lleva una dieta especial para poderse recuperar de las quimioterapias o de los tratamientos que lleva. Bueno, pues en Casa de la Amistad le arman una despensa y se va el niño con su despensa para los días que esté con su familia allá en donde él radique y se pueda alimentar, nutrir adecuadamente, así cuando regrese pues llegue más fuerte y pueda vencer esta terrible enfermedad. Que amigos, si de plano están jodidos, jodidos, se recibe cabello, ¿eh? Déjense la mata. Ahí se pueden rapar. Chale, ¿qué hubieras dicho? Y se recibe el cabello para hacer pelucas, para ayudar psicológicamente a estos niños que lamentable y tristemente pierden pues su cabellito. Su cabellito durante la quimioterapia. Pues hiciste mal, brother. Ahora que ya está en Biker Town, que en Biker Town ya existe la peluquería de Old School, podríamos tal vez iniciar a organizar un proyecto de ese estilo y yo creo que sería algo muy benéfico, la verdad. Vamos ahora sí al chat con Josué. Dice Liz que ella pide al Rocco para que le lave la moto a su novio. Demasiado. Yo creo que sí. Rocco es el número 51. Le vamos a hacer el parche que diga 51. Porque él es el 51 en lavar la moto. Alfonso dice que cambia kilo de limón por Harley Fatboy. Pues ya pasó ese. No, ese fue el cochino, caro, ¿no? Serio. Ah, no, fue Alfonso, tienes razón. Alfonso fue el fondo, dice que cambia kilo de limón por. Yo creo que le van a tener que dar diferencia, ¿no? Yo creo que sí. Seguramente, ¿eh? Porque el kilo de limón está manchado ahorita. Dice. Quien le echa limón ahorita a su comida es un lujo. Dice cochino serio que acá hay limones de sobra. Solo que hay que cortarlos y esquivar las balas de los dueños. Pues no sé cómo está el pex, ¿no? Es de Veracruz, ¿no? Cochino serio, un saludo a Veracruz. Un saludo a Veracruz, por cierto. Y a toda la República Mexicana, pues, puesto que nos están sintonizando en este momento. Entonces, estos son los eventos que tenemos próximamente, hasta el 8 de mayo. Estén pendientes porque viene el evento de la Chilanguita, que se va a poner buenísimo también durante el mes de mayo. Y nuestra rodada de mayo. También nuestra rodada de mayo. Dice Lacra 666 que si se vale llevar sus banderas gays o su cartel de Viva Lord Peña, pues yo creo que mejor las banderas. Yo creo que sí, mejor las banderas, Te van a recibir mejor. Sí, es mejor ser gay que peñista. Sin duda alguna. Bueno, entonces, en cuanto a los comentarios que nos están haciendo nuestros queridos amigos Cochino Serio y Alfonso, ya Alfonso ya confirmó que ya le llegó el correo. cochino serio que le estaban preguntando que de qué estado de la República es. Hay que ver a los de los correos, porque ahí decía en su correo que es de Veracruz. Y aquí mismo en el radio ya no lo sabemos muy bien. Entonces, no te preocupes, mi estimado cochino, vamos a hacer que te llegue tu regalo sin ningún problema. Y vamos a los regalos, ¿no? Porque ya se va a acabar el programa, vamos, y van a decir que qué pex con los regalos. Vamos primero a regalar gorra y playera, ¿no? Vamos a regalar gorra y playera. Gorra y playera a la primera persona que nos responda. ¿Cómo se llaman la organización que representa a nuestros invitados de hoy? Sí, ¿cómo se llama su página? Su proyecto. ¿Cómo se llama el proyecto? Les doy una pista, empieza con 1200. ¿1200 qué? El primero que nos diga 1200. ¿Alguien por acá dijo 1200 pitujos? No, equivocados, por favor. Hablaban del corazón, ¿no? 1200 miembros. No, equivocado también. El primero que nos diga se lleva su playera y su gorra. Y después vamos a regalar el pomo. De una vez, ¿no? Nada más no se amontonen. Con otra pregunta. Nada más no se amontonen. Ni siquiera así. Oh, ya tenemos a Hugo. Ya tenemos a Hugo aquí de ganador. ¿Hugo Sánchez? Hugo Sánchez del Pumas. Ah, no, perdón. Hugo nos indica que se llama 1200 centímetros cúbicos. Ah, no, centímetros cúbicos, perdón. No, si ya está equivocado. Centímetros cúbicos. Lo siento, Hugo, Alfonso, llegaste tarde. Hugo es el ganador, ¿no? Ve, tal Hugo, Hugo, tal Hugo, bravo. Bravo, Hugo. ¿Qué se gana, Hugo? Se ha ganado 1200 centímetros de felicidad. De gorra y playera. Dicen que está muy fácil, ¿no? Estuvo muy barco la pregunta. Está bien, es para ver si están oyendo, bro. Estamos balcones. Vamos a regalar, ¿qué les parece? Regalamos el pomo y regalamos un pin oficial. Aguanta, pero estaba pensando que igual en el. ¿Qué se lleva Hugo? En la botella. Hugo se llevó una gorra y una playera. Un aplauso. Y 1200 centímetros de felicidad. Playera para Hugo. Y que por favor, Hugo, contáctanos el teléfono de Comunidad Biker Zona Sur. Ahí les va, es el 7030-3542. En horario de 10 a 7 de la noche. Horario de 10 de la mañana a 7 de la noche. De sábados de 10 a 5. Exactamente. En el Distrito Federal, no olviden la Lada, porque por eso acaban llamándole a la comadre del otro cerro, por favor. Marquen su Lada, 0155. 0155. Estoy hablando a Comunidad Biker. ¿Comunidad qué? Le doy. Bueno, bien, pues, y viene el siguiente, que es el pomo. Pomo y pin. Pomo y pomo. Ah, no, no sabemos. ¿Pero qué pin? ¿Qué pin? Porque tenemos pin de kilómetros de rodada. No, ¿cómo de kilómetros de rodada? Sí, no, esos se los tienen que ganar. Es el pin de Comunidad Biker. Es el pin de Comunidad Biker. No empieza a prostituir los pines de kilómetros. Pin y pomo. Pin y pomo. Pin de Comunidad Biker. Hay que ver que sean otros amigos de 1200 centímetros cúbicos que planteen la mecánica. ¿Cómo se lo van a llevar? Pues, ¿qué les parece del evento que hablamos? ¿Cuándo se va a llevar a cabo el video? No, cabrón, ni yo sé. Yo sí sé. ¿Están poniendo atención? Un pomo de la chilanguita y un pin oficial de Comunidad Biker. Ah, pero a ver, ¿de qué mes? Ah, ok. Después de abril, ¿no? Sí, claro. El primero que nos diga cuándo es el vintage. El evento vintage que nos está... Pero vintage, patrocínanos, vintage. Sí, no seas cabrón. Sí, ya. Estamos haciendo publicidad gratis. Yo quiero un casco vintage. ¿Y en dónde va a ser? Ahí está Liz. Liz ya nos dijo que es el 18 de junio. Ahí está, se lo llevó. Felicidades. ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! Liz, contáctanos, por favor, el día jueves, para que nos den tu clave, nuestros amigos de la chilanguita, para que puedas hacer varios. Pero que nos llame cuando, que nos llame ya, ¿no? Pues, Alfonso, que nos llame ya para que nos dé sus datos. Para llama, que llama, sus llama, llama, llama ya inmediatamente. Tú llama mañana. De lunes a viernes de 10 a 7 de la noche. De sábados de 10 a 5. Ahí te va el teléfono, 7030-3542. 7030-3542. El teléfono de Comunidad Biker. Un jingle de 7030-3542. El teléfono. No ha tenido rima con nada, cabrón. Los jingles tampoco riman, güey. ¿Y ahí está? No, no te acuerdas del consumidor, pero es que eres muy joven. 5-6-8-8-7. Bueno, pues ahí está. 7030-3542. El teléfono. Felicidades, Liz. Para que nos llamen nuestros ganadores, que en esta noche fueron Liz y Hugo. Liz y Hugo. Liz, su pomo y su pin oficial de Comunidad Biker. Un pin padrísimo. Tómate una foto, Liz, cuando estés bien bebiendo cotizado una copa. A nuestra salud. Por cierto, antes de que nos despidamos. Y Hugo, su playera y su gorra. En la semana pasada, uno de nuestros afiliados tuvo un accidente. ¿Cómo crees? Sí, me llamó muy temprano, como a las 7 de la mañana, para solicitar. Él es uno de nuestros miembros Black. Le di la asesoría. Afiliado nuestro. Sí, le di la asesoría como tenía que ser. Afortunadamente, y de acuerdo a que siguió las instrucciones, le van a pagar su moto, le van a pagar sus cascos y le van a pagar su atención médica. Oye, pues perfecto. Entonces, efectiva la atención de Comunidad Biker. Bueno, muchas gracias a 1200 Sentimientos Cúbicos por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes. Primera, gracias. Y esperamos que sea la primera de muchas. Cuando podamos, estamos por acá. Claro, muchas gracias. Quiero mandar un saludo porque ya me acordé que me la van a mentar mañana otra vez. A mi amigo Emilio Daniel, que siempre me dice, no me mandas saludos. Le dije, saludos, es que no te casas al final del programa, ¿no? Saludos, amigo te Daniel. Te sales saludos antes, Daniel, hombre. Y al lobo de Cuapa. Al lobo de Cuapa, sí, al buen lobo. Lobo de Cuapa. Tenemos efecto de lobo, a ver. Creo que no. Ahí está, mira. Saludos, lobo. Si es de Cuapa. Si no, este. Es un lobo con piel de oveja. Ándale. Bueno, entonces nos esperamos el próximo martes. Y recuerden, quedan pocos lugares para la rodada segura, para que se estrenen carretera y pasen el baño de fuego. Exactamente, el próximo 24 de abril nos vamos al Valle del Conejo a echarnos unas truchas asadas o empapeladas o unos bistecitos asados también. Una sopa de setas. Una sopa de hongos deliciosa. Próximo 24 de abril, si ustedes quieren acompañarnos, toda la información está a través de nuestras redes sociales, y si no, regálenos una llamada para proporcionarles la información en horario de 10 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes. Pero si no hablan antes del próximo fin, ya fue, ya no van a poder ir. Sí. Va a ser difícil que lleguen. Va a ser difícil rodada, que lleguen a la rodada. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, nos despedimos. Daniel Vadillo. Ángel González, servidor. Josué Venegas. Yo me llamo Rodrigo Sergio Ramírez Nado. Tiene un nombre, Rodrigo. Nosotros somos de 1200 Sentimientos Cúbicos. Alexis Torres. Lino Rosales, nos vemos. Muchas, muchas gracias. Entonces, estamos al pendiente de todos ustedes. Cuídense mucho a mi amigo, productor de estos programas. Un saludo a Maurilio. Sin él no seríamos absolutamente nada. Maurilio Pérez, hasta Guadalajara. Le mandamos un gran saludo y un aplauso, por supuesto. Este te lo manda Rocco, mira. Exacto. El heartbeat. Mi corazón late por ti. Nos comenta nuestro productor que estos programas los pueden escuchar a través de nuestros podcasts. Los vamos a estar subiendo para que los puedan escuchar cuando ustedes gusten. Si existe alguien que se anime, va a ser padrísimo que repitan el sufrimiento. Que repitan el sufrimiento de estos programas. A nuestros amigos en Twitter, muchas, muchas gracias por habernos acompañado. Por ahí estuvo Tiago Enrique Machado, estuvo Lacra 666. Le Sarcástico, también por ahí nos acompañó. Pinche Jano, dice que aquí es un grupo de gritos anónimos, pues casi, casi. Chepinuta, que hablamos de mota también, un saludo. Rugal, dice, hagan el truco de terminar la secundaria. Pues dinos, ¿dónde no acabaron la secundaria para ir a acabar de construir la brother? Claro, Martín también por ahí nos acompañó. Muchas gracias, Helmi, un abrazo, gracias por todo, amigo. Hasta el próximo martes. Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure in whatever comes our way. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and guns and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Looking for adventure. And what